Pintaste las selvas vietnamitas de color naranja. Acabaste con vidas intangibles, arrasaste con futuros prometedores y desbarataste sueños flamantes. Provocaste muertes lentas y dolorosas. Colocaste el llanto en los ojos de los niños e incluso te apoderaste de nuestros medios de producción. Y aún con ese historial, tuviste el descaro de quitarnos la comida del plato, dominar nuestros jardines, limitar nuestro trabajo y agravar nuestro futuro. De emergencia se le abrió la puerta del Congreso a tu monopolio inhumano y a tus procesos furtivos. Y nosotros, cómplices indignados de la desfachatez congresista, atestiguamos la cruel indiferencia de nuestros delegados inertes, mientras sobrellevamos un presente inhóspito y aguardamos un futuro fortuito. Jorge Aguilar Amado. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Dos, tres, va. Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Esto es A mí no me importa, esto es Radio La Retaguardia. ¿Cómo están mis compañeros, mis compañeras? Acá Pedro Ramírez Otero, Agustina Sandoval. Hola, ¿qué tal a todes? Como siempre, muy contenta de estar acá junto a nuestros queridos compas. Nati, hola, hermosa, nuestra la querida Nati. En operación técnica, la jefa querida. De jefas. No, hola. No le gusta jefa, no está bueno. No, jefa no. Es la obrera. Yo le digo la doctora Natacha Bianchi, le digo cuando llego a la radio. Qué feo, a mí, ¿sabés que en la escuela donde trabajaba, entro y uno de los pibes que labura en la portería me dice, doctor, ¿cómo anda? Y yo le digo, ¿qué onda, loco? Y otro día le dije, yo te digo loco, vos me decís doctor, no sé qué prefiero igual. Está muy bien. Yo también, estoy muy contento de estar acá como siempre. Hola a todos y todas. ¿Cómo estuvo la semana? Bien o mal, qué sé yo. Empezamos la semana con enterándonos el martes metieron preso a unos compañeros senegaleses y al respecto de quienes intentaban defenderlos metieron preso a varios dirigentes de la CETEP, a Rafael Klexer, a Grabois, Juan Grabois y a Jackie Flores. Fue contundente, ¿no? De ver que ya se les está yendo de las manos la situación de metemos preso a todos, ¿viste? Digo, no es que sean más importantes los dirigentes que las personas que van presas por luchar, pero es como se sabe que va a haber una gran visibilización de la cuestión y no les importa, es como pasan por arriba hasta de alguien, en algunos casos donde están yendo como con su rol de abogado, sí. Los pasan por arriba de todas formas, ¿no? Sí, rarísimo, pero bueno, va, no sé si es rarísimo, qué sé yo. No, rarísimo, para nada. Hoy nos enteramos que condenaron a seis torturadores de los pibes de la 21-24. De la garganta. Los pibes de la Poderosa, sí. Así es. Ahora voy a leer los nombres de ellos. ¿Qué más pasó esta semana? A ver. Nosotros tenemos con Sando algo que estuvo bueno para contar. Ay, sí. Estuvimos en una muestra de León Ferrari. Grosso artista. León en Ferrari. El CELS. La verdad, muy loco, porque el CELS abrió sus oficinas para exponer dentro. La muestra estaba como distribuida dentro de las oficinas. Vos entrabas y buscabas las obras. Eso era muy loco. También hubo, además de las obras, había un par de personas que estaban estampando obras de León para que la gente se pueda llevar a su casa en algún papel o alguna tela. La verdad que nosotros nos llevamos un par, estuvo bueno. Y además aprovechaban para hacer un poco de... para contar un poco el laburo que hacen ellos ahí, ¿no? Uh-huh. Y regalar algunos materiales. La verdad que estuvo muy bueno, ¿no? ¿Qué tenés vos para contar de esta actividad? Que fue muy variado también. O sea, nosotros fuimos con, qué sé yo, la expectativa de no saber con qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque yo nunca había ido al edificio del CELS y no sabía ni siquiera dónde quedaba. Está como súper escondido. Y bueno, cuando llegamos dijimos, ¿es acá? Y estaba todo cerrado. Y dijimos, ¿pero qué onda? ¿Entramos? No sé. Bueno, entramos y estaba lleno de gente. Y bueno, te recibían al principio con tu nombre, tus datos, qué sé yo, para que después el CELS te brinde información. Entonces entramos, había, qué sé yo, estaban repartiendo comida, bebidas, todo recopado. Y había en una esquina como un catálogo lleno de libros que decía para llevar. Y yo me volví loca. Me volví loca y agarré todo. También con cosas muy variadas. Por ejemplo, tenía libros sobre el tema del derecho a la protesta, el tema del aborto legal, por qué se tiene que legalizar el aborto, el tema de cómo funciona el narcotráfico, ¿viste? Cómo afecta el narcotráfico a los derechos humanos. Libros de derechos humanos, ¿viste? Toda una cosa muy, muy variada. Qué y bien. Bueno, después subíamos y estaban las oficinas donde claramente la gente labura. Y yo no sabía que se podía pasar ahí. Me decían, vení, vení, pasá, sin vergüenza, sin vergüenza. Y en una pasamos a una oficina de salud mental, que nos decían, vos entrá que tenés, qué sé yo, ahí una obra. Y de paso te, qué sé yo, conversabas con la gente que trabaja ahí sobre cómo trabajan, en qué ámbito se desarrollan, todo eso. Y había bueno. También en una de las oficinas estaban expuestas unas imágenes de los murales de Santiago Maldonado en 25 de mayo. También. Mirá. En una de las oficinas había dos. Los murales restaurados de claro. Y transportados. Juan Sicale, un compañero fotógrafo, me contaba que estuvieron ahí en todo el proceso en el cual los trasladaban, ¿no? Para poder después cuidarlos a los murales. Y que es todo un laburo muy fino, ¿no? Porque totalmente. Es como cortar un pedazo de pared, es loquísimo. Pero terribles murales. Así que bueno, una semana linda. Yo el lunes, yo no sé por qué les cuento. Estamos contando cosas que por ahí a la gente no les interesa. Pero no importa, hablamos porque tenemos nuestro programa. Yo estuve en una charla de Darío Strandreiber el lunes en La Matanza, en el marco de la Feria del Libro. Y estuvo muy piola, es un capo loco así. Y ahora el miércoles que viene va a estar en Moreno, en el Instituto Rojas, en el cual estudia nuestra compañera Guadalupe Pol, allá en Moreno, así que cerquita de la estación, a las 10:30 de la mañana. Así que si se quieren pegar un viaje para allá, yo seguramente voy a estar. Continúa el juicio por el asesinato de Fabián Grosito, lunes, miércoles y jueves en el Departamento Judicial de Morón, así que también es siempre bueno que haya gente ahí acompañando. Gracias a esos acompañamientos es que hoy, por ejemplo, nos enterábamos de esto que contábamos antes de la sentencia en la cual se condena a estos seis policías que torturaron a los pibes, a los seis prefectos, perdón, que torturaron a Iván y a Ezequiel en la 21-24 en Barracas. Acá tengo los nombres de ellos y los voy a decir. Los tengo acá, de los días. Por favor. Leandro Antunes, Osvaldo Hertel y Orlando Benítez fueron condenados a 10 años y 6 meses de prisión. Eduardo Sandoval y Ramón Falcón a 10 años y 6 meses también. ¿Ramón Falcón? Sí. Wow. Ramón Falcón, dice acá. Bien ahí, se hizo justicia 100 años después. Y por último, Yamil Marsili a 8 años y 8 meses. Che, me muero que se llame Ramón Falcón uno de los prefectos. Hermoso. Dice acá, te lo juro. Bien ahí. Bueno, presos. Justo. Vos tenías algo del que querías comentar, ¿no? A Juli, ver. Sobre un fallecimiento. Ah, y murió el compañero de la sota, che. Murió el compañero de la sota. ¿Lo lloramos o no? No, para nada. Bien muerto está. Nefasto. Así que, bueno, es un poquito de justicia para todos los pibes y pibas muertos y desaparecidos en Córdoba. Se hizo justicia divina y creo que fue lo primero bien bueno que hizo Camioneros en estos años de lucha. Bien ahí, los compañeros camioneros. Tenemos para el martes 25, tenemos un paro. Bien, sí. Un paro de la CGT. Urgente, lo pidieron como con 2 meses de anticipación. Claro, sí. Para que no un haya poco problema. Quedados, pero el paro sí, está. Sí, sí. Nosotros lo tenemos que tomar el paro, ¿no? Como decir, bueno, hay paro y nosotros le vamos a tener que poner el contenido porque el contenido la CGT no se lo va a poner, así que... Totalmente. Y a propósito de esto, del sí. contenido que le vamos a poner al paro, se retomaron las clases en las facultades tomadas de la UBA. Y el único gremio que había quedado sin firmar la paritaria, que ya estuvimos contando un poco en el programa anterior, va a adherir al paro y además pedir que se reabra la paritaria y que se vuelva a discutir, a ver si por eso por ese lado se puede volver a activar la cuestión. Bien. Bueno, comenzamos este programa con un poema de Jorge Aguilar Amado. Y eso, y bueno, que claramente hablaba del querido glifosato, ¿no? Más precisamente de Monsanto. ¿Por qué? Perdón, yo antes que nada quería decir que hoy empezó la primavera. Ay, chicos, sí, la verdad. Feliz día. Feliz día del estudiante también. Feliz día. Loco, el día del estudiante es re importante, chicos. Sí, es importante. Sí, ¿por qué? Es importante. ¿Porque no tenemos clases? No, es más, qué sé yo, por ejemplo... Yo sí tengo clases, pero en mi facultad, no sé, se les ocurrió declarar el día como asueto. Ajá. Pero por lo general, yo ya. En la UBA claro, aparecen unas en las fechas así donde todo el mundo no tiene clases, pero nosotros sí tenemos, los que estudiamos en la UBA. Uh-huh. Aparecen unas desratizaciones mágicas que suspenden las clases. Eso es impresionante. Decretan asueto porque... Quién sabe qué pasó. Amenazas de bomba, sorpresa y esas cosas que están buenísimas. Pero pasa eso, exactamente. Bien ahí. Bueno, esto, sí, es verdad. Día de la primavera, florecen muchas flores y otras mueren. Vamos a hablar en este programa bastante. Vamos a hablar bastante sobre... De la cuestión del glifosato, ¿no? Sí, totalmente. La cuestión del glifosato, de la soja transgénica. Vamos a hacer como un seguimiento interesante. Va a ser duro, pero el programa que viene vamos a levantar un poquito, ¿no? Claro. La idea es, en este programa, contar un poco la cuestión del glifosato en Argentina. Uh-huh. Y a lo largo del mundo también haremos algún comentario. Y en el programa siguiente, la idea es contar un poco y desarrollar las diferentes alternativas y los medios de producción de alimentos que tenemos, como la agroecología, los alimentos orgánicos... La diferencia entre ellos también, va a estar bueno poder contarla. Así que me parece que va a estar interesante, ¿no? Sí, yo creo que podemos ir con una canción. ¿Por qué vamos a escuchar esta canción? ¿O lo querés contar después? No, lo puedo contar ahora. Vamos a ir con un tema de Jorge Drexler, que a mí particularmente me encanta, Drexler, que se llama Silencio. Y hay algo que está ligado a este... La canción no tiene nada que ver con el tema del programa. Eso es muy importante. No tiene nada que ver, pero hay una conexión ahí, algo que se puede llegar a comentar, que es que la gente que va a las plantaciones de soja cuenta que por la cantidad de pesticidas que tiene, no hay, además de que no hay malezas, no hay arbustitos, no hay nada, no hay un solo bicho. Claro. Entonces, porque lo que tiene el glifosato es que arrasa con todo, menos con la semilla modificada, que es la semilla transgénica. Entonces todo el resto desaparece. Y la gente que va a las plantaciones cuenta que si caminas por adentro no se escucha un sonido, no se escucha nada. Es puro silencio. Así que podemos ir con este tema de Drexler. Me parece bien. Querida Natacha. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera, entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz, Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos. Lo que escuchamos es Jorge Drexler, ¿no? Jorge Drexler, la canción es Silencio. Ajá. ¿Y a quién vamos a escuchar ahora? Ahora estamos en una comunicación telefónica con Marcos Filardi. Él es abogado de derechos humanos y de soberanía alimentaria. Y es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Mirá. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, un placer escucharte. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, te saludamos desde acá, desde A Mí No Me Importa, por Radio La Retaguardia. Queríamos, nosotros charlábamos antes del programa un poquito con vos, que estaría bueno, además de hablar de tu trabajo, que nos cuentes un poco, a modo introductorio, digamos, la situación que se vive hoy alimentaria, alimenticia en Argentina. Bueno, justamente hoy elaboró sus conclusiones preliminares la relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que para los oyentes que no conocen, es la funcionaria designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se encarga justamente de monitorear la situación del derecho a la alimentación en todos los países. Y por primera vez desde que se creó ese mandato, hace 18 años, vino a monitorear la situación del derecho a la alimentación en nuestro país y estuvo desde el 12 hasta hoy, hasta el 21 de septiembre, recorriendo y viendo distintas cuestiones. Y justamente a la hora de acercar sus conclusiones, llamó la atención sobre los distintos componentes que hacen al ejercicio de ese derecho a alimentación, que en nuestro país tiene reconocimiento normativo y tiene reconocimiento normativo incluso constitucional. Para que haya derecho a la alimentación, tiene que haber cuatro componentes fundamentales. Primero, tiene que darse lo que se llama la disponibilidad de los alimentos, es decir, que haya alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población. En segundo lugar, tiene que haber accesibilidad, es decir, que las personas puedan acceder a esos alimentos, y esto implica accesibilidad tanto física, que los alimentos puedan trasladarse desde donde son producidos hasta donde son consumidos, y accesibilidad económica, es decir, que las personas puedan acceder a los medios necesarios para la producción de los alimentos, agua, tierra, semillas, y también el acceso a los alimentos, que implica tener los ingresos suficientes en esta economía de mercado para poder comprarlos, ¿no? Lo tercero es que no se trata de que el estómago del hambriento esté lleno de cualquier cosa, sino que la alimentación sea adecuada. Y por adecuada, el derecho exige que sea cuantitativamente adecuada, la cantidad suficiente, cualitativamente adecuada, libre de sustancias nocivas que le vayan a hacer mal a la salud, a la persona. Y en tercer lugar, culturalmente adecuado, que se corresponda a nuestras tradiciones culturales como comensales. Y lo último es la sustentabilidad, es decir, que la posibilidad nuestra de alimentarnos no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho a la alimentación por parte de las generaciones venideras. Bueno, respecto a esos cuatro componentes, tenemos serios problemas en nuestro país. En este país que dice producir alimentos para 450 millones de personas, vemos que tiene serias dificultades para garantizar el derecho a la alimentación de los 45 millones de personas que somos aquí y ahora. Respecto a la disponibilidad, pensemos que el 60% de toda nuestra superficie cultivada está destinada a un solo cultivo, que es la soja. Uh-huh. Si le sumamos el maíz y le sumamos el algodón, estamos hablando del 75% de la superficie cultivada. Cultivos que en realidad son commodities exportables que destinamos a otros mercados, principalmente para el engorde de los ganados y para la producción de agrocombustibles. Es decir, no están pensados justamente para atender a nuestras necesidades alimentarias. Y esa sojización que ocupa gran parte de nuestra superficie cultivada del país desplaza a otros cultivos que efectivamente integraban nuestra canasta básica de alimentos y que estuvieron menos disponibles. Entonces tenemos menos fruta y verdura disponibles, tenemos menos cultivos que antes estaban en nuestros campos también disponibles. El segundo componente, que es el de la accesibilidad, tenemos también serios problemas porque perdimos los periurbanos en los que tenían lugar la producción local para abastecimiento local de nuestras necesidades alimentarias y hoy tenemos regiones que producen alimentos a gran escala y que después circulan kilométricamente a través de los camiones, generando un aumento de los precios por el costo de la logística y emisiones de dióxido de carbono por la circulación de millones de camiones a lo largo y ancho del territorio nacional. La accesibilidad económica también tenemos serios problemas porque, por un lado, hay serios problemas en la accesibilidad de los medios económicos necesarios para la producción de los alimentos, tierra concentrada en muy pocas manos y extranjerizada, semillas crecientemente concentradas en un puñado de corporaciones transnacionales que ahora están intentando una nueva ley de semillas afín a sus intereses, no hay una adecuada política hídrica de acceso al agua en condiciones de equidad para poder producir alimentos para atender a las necesidades alimentarias locales, es decir, serias deficiencias en el acceso igualitario a los medios necesarios para la producción de los alimentos. Y pensemos en un país netamente urbano como es Argentina, 92% de nuestra población vive hoy en pueblos y ciudades, también fruto de este modelo productivo dominante, que necesitan en esta economía de mercado capitalista ingresos para ir al mercado y cambiarlos por alimentos. Y ahí tenemos serios problemas en los ingresos, porque tenemos un 33% de nuestra población viviendo debajo de la línea de pobreza, un 10% de nuestra población viviendo debajo de la línea de indigencia, y precios cada vez más altos porque hay un puñado de empresas en una economía muy concentrada que son los verdaderos formadores de precios que le pagan al productor cada vez menos, nos cobran a nosotros cada vez más para maximizar su margen de utilidades, su margen de ganancias. En ese escenario, nuestros sectores de menores ingresos, nuestros sectores populares, o no comen o acceden a lo más barato y lo más rendidor que ofrece este mercado. ¿Y qué es lo más barato y lo rendidor? Es justamente los carbohidratos, las grasas y los azúcares. Y la consecuencia están en nuestros cuerpos y están en nuestra salud. Por un lado, tenemos desnutrición aguda en nuestro país, 1.3% de nuestros niños la padecen, hambre pura y dura, falta de acceso a las calorías mínimas para tener la energía suficiente. Tenemos desnutrición crónica, el 12% de nuestros chicos no llegan a desarrollar la talla que podrían desarrollar si estuvieran adecuadamente nutridos, y sobrepeso y obesidad que afecta al 40% de nuestros niños y que esconde al mismo tiempo carencias nutricionales de todo tipo. En tercer lugar, tenemos serios problemas respecto de la calidad de nuestros alimentos, lo que el derecho reconoce como adecuación del derecho a la alimentación. Fijémonos, por ejemplo, la fruta y verdura hoy viene contaminada con agrotóxicos y viene con un bajo valor nutritivo por el empobrecimiento de los suelos. Después nuestras carnes, que vienen de modelos de intensificación productiva animal, vienen con una carga importante, no solamente de transgénicos y agrotóxicos, porque esos animales son alimentados a base de grano transgénico con residuos agrotóxicos, sino también un uso importante de antibióticos que pasan a las carnes, pasan a las leches, y de grasa saturada mucho mayor a la de un animal que antes era criado a pasto y que fue encerrado ahora en una engorda corral en un feedlot. En tercer lugar, tenemos un alto consumo de productos ultraprocesados, tanto líquidos como gaseosos, tanto líquidos como sólidos. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más bebidas azucaradas consume por año, 137 litros por persona por año. Sí, alimentos ultraprocesados ricos en grasas, azúcares, sales y aditivos, buenos para vender, generan dividendos para los accionistas de las empresas de la industria alimentaria, pero malos para comer porque están asociados al sobrepeso, la obesidad y justamente las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades cardiovasculares. Tenemos un bajo nivel de lactancia materna exclusiva y complementaria, que es el mejor alimento que un recién nacido debería recibir. Y tenemos el agua, que es un alimento líquido esencial para una nutrición y para sostener todas las formas de vida, crecientemente contaminada por distintas fuentes. Y el último componente, que es el de la sustentabilidad, también está seriamente comprometido, porque este modelo agroindustrial dominante está arrasando con los bosques. Tenemos la tasa de deforestación más alta de América Latina, con las selvas y humedales, destruye la fertilidad de los suelos. Con cada poroto de soja exportamos los nutrientes de nuestro suelo y el agua de nuestro subsuelo que se va con esos porotos. Destruimos los polinizadores, los que depende su existencia del 70% de nuestros alimentos, las abejas, avispas, arañas, hormigas. Destruimos el tejido rural a falta de acceso a la tierra, a falta de acceso al trabajo. Las personas que viven en las zonas rurales tienen que emigrar forzosamente a los pueblos y ciudades en busca de oportunidades de una vida digna, con todo lo que eso implica en términos de presión en los servicios en las ciudades, en los alrededores de las ciudades, incremento de los barrios populares, como se pudieron censar y demás. Si, los cuatro componentes, la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación cuantitativa, cualitativa, cultural y la sustentabilidad, está seriamente comprometida. El ejercicio de nuestro derecho a alimentación adecuada está seriamente comprometido en este país que dice nuevamente producir alimentos para 400 millones de personas. Clarísimo, un golpe duro, ¿no? Todo lo que nos contás. Te quería preguntar, Marcos, una pregunta que no sé si tiene una respuesta muy factible, pero por ahí te las podés ingeniar, que tiene que ver al respecto de, bueno, ante este escenario que nos planteás de la realidad de nuestro país, y vos siendo parte de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, ¿cuál es, ¿hay algún planteo de qué hacer como estudiantes, como jóvenes, militantes o alguna manera de activar contra todas estas, contra este escenario, digamos, desde los lugares que se pueda? Sí, por supuesto. Nosotros decimos que frente a este modelo agroindustrial dominante, y le llamamos modelo agroindustrial porque no es un modelo agroalimentario, sino está pensado ni diseñado para producir alimentos, ni para alimentar a nadie, sino en todo caso para producir ganancias y dinero para unos pocos actores. Frente a este modelo agroindustrial, nosotros decimos que hay una salida, y la salida es justamente la soberanía alimentaria. Entendemos que, en primer lugar, hay otro modo de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza, en armonía con los seres humanos, que es la agroecología en toda su forma. Que no solamente es necesaria, es urgente, es posible, sino que ya está siendo encarnada en distintos puntos de nuestro territorio. Es decir, no es un ejercicio quimérico en la universidad, sino que cada vez hay más productores de nuestro país que abrazan distintas formas de agricultura regenerativa, de agroecología extensiva, de permacultura, que están abandonando ese paquete tóxico dependiente y que están abrazando distintas formas de agroecología. Lo segundo, entendemos que también hay otros modos de distribuir nuestros alimentos que nos permitan escapar del supermercadismo concentrado que comercializa aún hoy el 75% de nuestros alimentos, que tiene que ver con acercar al productor con el consumidor. Desde las entregas directas de los productores a los consumidores, las siembras comprometidas, las ferias del productor al consumidor, las cooperativas de consumo, distintos mecanismos que estamos ensayando, que estamos imaginando, que estamos actuando para tener una conexión directa con el productor de nuestros alimentos, tener acceso a un alimento producido localmente, fresco, sano, seguro, a un precio justo para el productor y un precio justo también para nosotros, saliendo de los intermediarios clásicos que son los que en este modelo dominante se llevan gran parte de la tajada. Y en definitiva, otro de los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria es justamente la ciencia digna, no una ciencia al servicio de las corporaciones tendiente a legitimar los intereses de este modelo agroindustrial dominante, sino una ciencia que se construye junto a los pueblos, al lado de los pueblos, al servicio de los pueblos. Y también nuestro país está dando muestras de una ciencia digna a lo largo y ancho del territorio que emerge, que se pone de pie para estar junto a los pueblos en defensa de otro sistema alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. ¿Qué tal, Marcos? Agustina te habla, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Quería hacerte una consulta, más que nada aprovechando tu lado de abogado de derechos humanos. Más allá de que nuestro marco normativo cambió muchísimo el tema de la reforma constitucional del 94, entendiendo que se integran todo tipo del Tratado Internacional, hablarte del tema de cómo influye el derecho ambiental, sabiendo que nosotros también tenemos, en la Constitución el derecho a un ambiente sano, pero tenemos un vacío legal enorme con respecto a lo que está escrito en la Carta Magna, o a cómo se aplica el tema del derecho al ambiente. Sí, yo en lo personal entiendo que el principal problema no es normativo. Esta es mi opinión personal. Creo que al contrario, creo que nuestra Carta Fundamental, nuestra Constitución Nacional, nos ofrece un catálogo de derechos suficientemente sólido, suficientemente fuerte como para protegernos y darle un marco a todo este sistema agroindustrial que tenemos. Lo que nos está costando justamente es lograr que esas disposiciones constitucionales, que esos principios de derechos humanos, los tratados que tienen jerarquía constitucional, se conviertan en una realidad, o sea, sean vigentes, que el Estado adopte políticas públicas efectivas para respetarlos, para garantizarlos y para hacerlos efectivos. Y a nuestro entender, esta dificultad no tiene que ver tanto con la falta o debilidad del entorno normativo, sino efectivamente de el desequilibrio en las relaciones de poder y de fuerza que hay entre los intereses en juego. Hay grandes ganadores de este sistema agroindustrial dominante que nosotros cuestionamos, que son justamente las empresas químicas, las empresas semilleras, la industria alimentaria, los supermercados, la logística, el transporte, las petroleras, los bancos, fondos de inversión. Es decir, intereses muy fuertes y muy entrelazados entre sí, que tienen sus ramificaciones en la política, en la ciencia, en las universidades, en los grandes medios de comunicación. Entonces, el desafío más grande es justamente cómo hacemos para reequilibrar esas relaciones asimétricas de poder, de fuerza en este escenario. ¿Cómo hacemos para revertir este estado de cosas actual, cambiar este modelo agroindustrial dominante sostenido por tan fuertes intereses? Bueno, y ahí creo que un poco el desafío más grande que tenemos es justamente construir redes de poder popular, de abajo hacia arriba, cada vez más sólidas, cada vez más firmes, que nos permitan colectivamente no solo imaginar esto a lo que aspiramos, sino poder construirlo colectivamente. Pero tratando de responder a tu interrogante, yo me inscribo dentro de las y los abogados que pensamos que el principal desafío no es tanto normativo, sino justamente de aplicación práctica de esa normativa ya vigente. Sí, claro, me refería a ese tema en particular porque nosotros tenemos un hermoso catálogo de derechos. El tema es cómo es que se pueden aplicar, ¿no? Y la problemática que trae también no hacerlo. Sí, sí. Marcos, aparte de lo que dice acá mi compañera Agustina, la gente, yo creo que mucha gente cree que hay falta de información con respecto a este tema, pero la realidad es que hay muchísima información, muchísima más información de la que creemos todos, pero el tema es que hay muchísimo poder en el medio que se encarga de tapar este tipo de cosas. Y además, teniendo en cuenta esto, hay un montón de cosas que no conocemos, que por ejemplo están presentes a la hora de ir a comprar un producto en cualquier local o en cualquier supermercado, que es que todos los productos procesados tienen en general algo escondido, tienen o algún dejo de soja o algún, no sé, tienen lecitina de soja o algún emulsionante o algún, yo el otro día me enteré que el almidón de maíz también está presente en muchos alimentos y la mayoría de los que no son, o sea, la mayoría no son orgánicos, entonces son transgénicos. Entonces, ¿vos podés contarnos un poco acerca de este tipo de cuestiones escondidas dentro de los productos? Sí, efectivamente, la Universidad Nacional del Litoral hace unos años hizo una investigación dando cuenta de cuántos productos de los que consumimos normalmente tienen presencia, puntualmente respondiendo a tu pregunta, de los transgénicos. Porque muchas veces pensamos que, en definitiva, bueno, la soja nosotros la exportamos, a esos porotos de soja, esa harina de soja, se le dan a los cerdos chinos y la comerán los chinos, pero como que no fuera un problema nuestro. Sin embargo, como vos bien decís, el emulsionante estrella de la industria alimentaria es la lecitina de soja, que es lo que permite a la industria alimentaria vincular una sustancia grasa con una sustancia líquida. Entonces, la lecitina de soja está prácticamente presente en todos los productos ultraprocesados que están en las góndolas de los supermercados. La otra es el jarabe de maíz de alta fructosa, que es el endulzante estrella de la industria alimentaria. Y pensemos que el 100% de la soja de nuestro país es transgénica, resistente a herbicidas, el 96% de nuestro maíz es transgénico, resistente a herbicidas, entonces todos esos derivados del maíz y de la soja en nuestro país son transgénicos, así que a diario estamos consumiendo esos transgénicos. Después, problematizamos aún más lo que nosotros llamamos productos ultraprocesados, o también les damos el nombre de un autor que se llama Claude Fisler, OCNIS, objetos comestibles no identificados. Detrás de esa supuesta diversidad que nos ofrecen los productos del supermercado, no hay tal diversidad. Yo invito a los oyentes a explorar las etiquetas de esos productos y van a ver que hay un cereal de base, que puede ser el maíz, puede ser el trigo, puede ser el arroz, puede ser la soja, al que la industria alimentaria le va a agregar todo el azúcar que pueda, toda la grasa que pueda, toda la sal que pueda, todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, sustancias químicas, todo lo cual hace que eso sea palatable, sea rico, sea bueno para comer, bueno para vender, pero no necesariamente bueno para comer. Porque justamente tiene una cantidad de azúcar muy importante, una cantidad de sal muy importante, una cantidad de grasas vegetales o vacunas muy importantes. Y están asociadas justamente a lo que nos está pasando, que tenemos un 60% en la población adulta de sobrepeso y obesidad, que tenemos enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares vinculadas al modelo productivo y a los objetos comestibles que este modelo productivo nos está ofreciendo. Y otro ingrediente oculto en nuestros alimentos, que no tendemos a problematizarlo lo suficiente, tiene que ver justamente con los agrotóxicos. Pensemos que nuestro país tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona usa por año. Una media de 400 millones de litros de agrotóxicos por año. De 1.141 ingredientes activos distintos, 4.718 formulaciones comerciales distintas que se vuelcan cada año en el ambiente. Esos agrotóxicos están presentes en absolutamente todo, porque se usan en todas las producciones vegetales, no solo en la soja, en el algodón, en el maíz, sino también en la yerba mate, en el té, en la fruta, en la verdura, en los pinos, en todas las producciones vegetales. Y dejan, por supuesto, residuos en esos alimentos que luego nosotros nos comemos. Todos los estudios que se han hecho de residuos de agrotóxicos en agua, en aire, en alimentos, dan cuenta de una presencia alarmante de esos agrotóxicos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el drama de los agrotóxicos no debiera ser solo un drama de los pueblos fumigados, donde viven 12 a 14 millones de personas en nuestro país, expuestas directamente a las fumigaciones, sino que al final nos termina afectando a absolutamente todos. Porque esos agrotóxicos nos llegan a nosotros a través del aire que respiramos, del agua que bebemos, de los alimentos que comemos. Totalmente. Bueno, nosotros a lo largo de este programa vamos a tratar de profundizar en todos los aspectos que podamos abarcar de este tema. Y también vamos a hacer otro, antes estábamos contando, vamos a hacer otro programa el viernes que viene, que va a ser enfocado más a los modelos de producción de alimentos alternativos, a la agroecología especialmente. Entonces, yo creo que hasta acá fue un aporte enorme el tuyo, recontra claro, estuvo buenísimo. Y obviamente te invitamos a participar del programa que viene, si querés. No sé, la verdad que estamos como nos quedamos perplejos ante algunas cosas, pero la verdad que muy completo todo. Sí, con mucho gusto y gracias a ustedes por darle aire a estos temas, porque justamente como hay intereses muy grandes sosteniendo este modelo agroindustrial dominante, en general de estas cosas así frontalmente en los grandes medios de comunicación no se habla. Totalmente. ¿Y por qué no se habla? Porque el 90% justamente del financiamiento de los grandes medios viene de estas empresas que se benefician directo o indirectamente de este estado de cosas. Entonces, es importante que todos los espacios que tengamos para poder discutir estos temas, intercambiarlos, multiplicarlos, son bienvenidos porque en definitiva estamos dejando nuestra vida, estamos dejando nuestra salud un poco en estas cuestiones. Clarísimo, clarísimo, Marcos. Bueno, estaremos en comunicación entonces pronto contigo otra vez y te agradecemos mucho por la de hoy. Realmente muy, muy nutritiva tu aporte. Un abrazo fraterno para ustedes y muchas gracias por la comunicación. Abrazo para vos, gracias. Hasta luego. Él fue Marcos Filardi, abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Esto que decía al final Marcos sobre el tema de que los medios, los grandes medios no le dan lugar a esto, uh-huh. por el poder, claro, que tienen y por cómo conviene, o sea, está clarísimo que, por ejemplo, a lo largo de muchísimos gobiernos esto se mantuvo y se fue incrementando además, uh-huh. porque como todos los organismos, las malezas a lo que se combate con el glifosato van desarrollando una resistencia a esto, entonces le van agregando más y más. Hay un espacio que se le dio en un momento muy particular al tema de los agrotóxicos, que fue cuando fue el conflicto del campo, porque uh-huh. claramente era conveniente pegarle al campo, entonces por ese lado claro. se estuvo hablando un poco del tema, pero fue creo que la única vez que fue como que repercutió dentro de los medios grandes. Y además teniendo en cuenta, hablando de esto de la cantidad de gobiernos que trascendió, ¿saben quién fue el que firmó para que la soja transgénica entre y se produzca y se comercialice acá en Argentina? Ay, a ver, pará. Tirame una pista. Te tiro un par de pistas. A ver. Estuvo, por ejemplo, con el menemismo. Ajá. Después estuvo con Dualde, con Ajá. el kirchnerismo, uh-huh. con Macri. Ah, pará. Con Massa. Y ahora parece que está volviendo a amigarse con el kirchnerismo. Qué loco. Pará, es el mismo que dijo el otro día, hace dos días, me informan que detuvieron a Juan Grabois. Reprimir a los representantes sociales en medio de una crisis es de una irresponsabilidad enorme. En 2002, durante mi gobernación, tuve que dedicar un enorme esfuerzo para contener la violencia policial. Te voy a decir que sí. Y era el mismo que encargado de seguridad que mandaron a matar a Darío y a Maxi. Exactamente, Felipe Solá. Ah. A Felipe Solá le trajeron, él era secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en la ciudad de Buenos Aires. Mira. Y le trajeron, en 80 días se firmó algo que me parece que da para investigar muchísimo más, uh-huh. pero en 80 días se firmó, se aprobó y había toda la información que había sobre la cuestión del modelo sojero. Eran 136 folios de información y de investigaciones, de los cuales unos 100 venían de Estados Unidos, de la empresa Monsanto, Ajá. que es la empresa número uno que trabaja con esto, y estaban en inglés. Y nunca nadie los tradujo, nunca nadie nada, pero se firmaron. Uh-huh. Qué bien, locura, bien. ¿No? Bien, bien. Es mi candidato igual, yo lo voto. ¿Es tu candidato? Sí, sí. Bueno, se viene en una alianza hermosa, como siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo voto. Él decía que le preguntaron una vez cómo hacía para caer siempre bien parado entre tantos políticos por los que pasaba y tantos partidos. Y él decía, hay que hacerse el boludo. Me parece que es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. Hay que hacerse el boludo y dejar pasar todas estas cosas, dejar que entren estos modelos nefastos uh-huh. a nuestras vidas. Hay que hacerse el boludo. Filosofía Felipe Solá. Hagámonos los boludos. ¿En qué andamos? Yo ya creo que si ustedes están para tocar, hilar fino nada más. Dale. Llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Las avionetas volando, mientras la soja florece, las avionetas volando, mientras la soja florece. Sato maldito te va picando la sangre y el corazón. corazón se estremece y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Aquí estamos en nuestro segundo bloque en A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Lindo primer bloque, interesante, intenso, intenso, largo. Intenso, pero muy interesante, la verdad que estuvo bueno. Uh-huh. Para todos y todas los que se quieran meter un poquito más en tema, uh-huh, por ahí hay algunas cosas simples y otras un poquito más complejas, donde uno se puede empezar a meter más de lleno, digamos. Una es un libro que está bueno recomendar, que se llama Malcomidos, de Soledad Barruti, que te mete un poco en toda la industria alimentaria en general. La verdad que está bueno. Yo lo estoy leyendo. Después hay un libro que se llama Envenenados, de Patricio Leisei, que ahí, por ejemplo, hay mucho... aparecen muchos testimonios de Fabián Tomasi. Ajá. Así que a quien le dedicamos el programa hace varias semanas, el viernes pasado, no el anterior. Porque falleció hace ya 15 días. Hoy hubiese estado bueno pasar algunos audios, sí, pero bueno, podemos prepararlo para el programa siguiente. Sí. La verdad que está bueno seguir difundiendo sus palabras. Uh-huh. Y después, como para ir a algo más simple y más lleno de contenido, tenemos también diferentes lugares donde chequean información en internet. Por ejemplo, yo cada tanto veo notas que comparten páginas de Facebook que se llama Fuera Monsanto. Ajá. Y otra que se llama No Quiero Transgénicos, Etiquétalo Vos, que tiene una lista de todos los alimentos ultraprocesados de los supermercados que contienen transgénicos. Es tremendo leer eso. Se te van de las manos tantas cosas ricas. Pero la verdad que es tremendo. Es como tu ídolo es un forro, pero de la soja. Exactamente. Es una cosa así. Tus alimentos preferidos son una mierda. Claro, totalmente. Bueno, hoy nos pasó un poquito, ¿no? Antes del programa fuimos a comprar unas galletitas y ahí pudimos ver cómo Pedro se iba obsesionando con la cuestión de que todo tiene soja. Es real, todo tiene soja. Sí. ¿Cómo es que es? Lecitina de soja. Lecitina de soja. Es una de las cosas. Bueno, no solo los alimentos tienen soja, ¿no? Bueno, por ahí ya lo hablaremos. ¿Verdad? Ahora lo vamos a charlar un poco más, pero claro, ahora mientras la querida Natacha inicia una comunicación, nosotros podemos ir contando que además de los alimentos, la soja está presente ya hoy. Hay glifosato en las lluvias, en los ríos, como que está presente en todos lados. Y además, en productos de higiene, como por ejemplo algodón. Bueno, el algodón, la plantación de algodón es una de las que más litros de glifosato usa. Después en tampones, toallitas. Eso hubiese estado bueno charlarlo con un especialista que se llama Damián Marino, que es de la Universidad de La Plata, que hizo una investigación sobre esto, pero no pudimos comunicarnos esta vez. Bueno, ya hablaremos con él. Ya hablaremos con él, sí, totalmente. Pero bueno, así estamos, ¿no? Bueno. Chen. Bueno, podemos contar también un poquito sobre el tema de la marca estrella de glifosato. Que además, no sé si sabían, pero el glifosato se puede comprar en Mercado Libre. Buenísimo, yo quería comprar justo. Es tremendo. Vos, en Mercado Libre, glifosato, y te aparece, no sé, aparece por unos pequeños miligramos, 20 litros de glifosato. Podés ir comprando con tanta facilidad, es muy loco. ¿Cuánto están 20 litros de glifosato, más o menos? Como para saber, para regar las plantas en casa. Para regar las plantitas en casa, yo lo vi a unos 3.000 pesos, 3.000 y pico. Teniendo en cuenta además que las plantas o las plantaciones que resisten al glifosato son transgénicas. Uh-huh. Y generan, entre otras cosas, malformaciones, problemas respiratorios, problemas neurológicos, alergias, abortos espontáneos, o sea que malformaciones fetales, es tremendo. Y el glifosato lo puedes comprar con tanta facilidad. Uh-huh. La marca estrella es el Roundup, que creo que lo escuchamos nombrar alguna vez. Uh-huh. Bueno, vamos con una comunicación entonces con Julián Galeano, que es del colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto y de la Asamblea Unidad de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Tom. Bien, acá escuchando un par de noticias tortuosas sobre la alimentación que recibimos cada día, pero igualmente bien. ¿Querés, Julián, contarnos un poco a qué se dedica este colectivo, a qué se dedican ustedes? Bueno, mirá, este es un colectivo que ya va por su quinto o sexto año casi. Hemos arrancado con esta campaña con la intención de visibilizar esta gravísima problemática que venimos sufriendo los argentinos hace ya muchos años, ¿no? Y que cada vez se profundiza gracias a estos gobiernos neoliberales que son parte de estas corporaciones mismas que lamentablemente controlan la alimentación de todos los argentinos, de Latinoamérica, de África, de Europa inclusive, con esta modalidad productiva que es desastrosa, ¿no? Que acaba con las economías regionales, que genera un desastre terrible, principalmente desde el punto de vista sanitario, ¿no? Vemos cómo los índices de enfermedades directamente atribuidas a este uso masivo de agrotóxicos sube año a año. Así que bueno, por eso mismo decidimos salir a la calle a realizar distintos tipos de actividades. En estos años no solamente hemos realizado marchas, sino también scratches, ciclos de cine, intervenciones artísticas, bueno, lo que sea por sacar a la luz este problema, que es gravísimo, ¿no? Cuando decías scratches, ¿a quién, por ejemplo? Sí, hemos escrachado, por ejemplo, al doctor Mulet, que es un lobista internacional que viaja por todo el mundo dando su versión, ¿no?, propia de esta problemática, diciendo que es una mentira, que los agrotóxicos hacen mal. De hecho, diciendo todo lo contrario, que gracias a los agrotóxicos podemos comer alimentos y no morirnos de salmonela, por ejemplo. Uh-huh. Ese es el típico discurso de las corporaciones, ¿no? Donde dicen que no hay evidencia científica que demuestre que nos están envenenando, uh-huh. cosa que es una gran estafa, porque al día de hoy tenemos miles de estudios científicos de universidades de todo el planeta, científicos realmente reconocidos por su gran labor, diciendo que es verdad, que lo que están haciendo es desastroso y que no solamente son los agrovenenos, sino también la producción transgénica, que es la gran mayoría, ¿no? En nuestro país más de la mitad de los cultivos son transgénicos. Y no tienen intención de alimentar al mundo como dicen, lo único que tienen es la intención de llevar la agricultura a un producto especulativo, ¿no? Donde se puede especular en los mercados internacionales. Uh-huh. Estos cultivos transgénicos luego terminan siendo comercializados en el mercado de Chicago, donde realmente a nadie le importa el valor nutricional de esto, sino lo que les importa es la cotización de estos commodities, ¿no? Porque no son alimentos, son productos sin manufactura. En ningún momento nadie habla de alimentación cuando habla de transgénicos, salvo para la típica mentira, ¿no? De decir que estos productos hacen bien, no hacen bien para nada, es totalmente ridículo y bueno, es increíble la evidencia científica que sustenta esto. Ante tanta desinformación a la que nos invitan los medios hegemónicos al respecto de esta cuestión, ¿dónde nos recomendás que podamos informarnos un poquito más al respecto del glifosato y de esta política que se lleva a cabo con nuestros alimentos? Bueno, mira, nosotros usamos mucho una de nuestras páginas que se llama Fuera Monsanto, donde profundizamos en cada aspecto de este problema. No solamente hablamos del problema en sí, sino también de la solución. Nosotros lo que proponemos es la agroecología, que es una modalidad productiva donde queda excluido el sometimiento corporativista, en primer lugar, tanto desde el uso de agrovenenos hasta el uso económico, la agroecología. Hola, Julián. Que estos alimentos no circulen innecesariamente por todo el mundo. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, hoy el argentino, los caramelos que vienen... Te perdemos un poquito. Puede ser que tengas mala señal ahí donde estás. Julián, hola. Productos, por eso. Perdón, Julián, te estamos escuchando medio movido. Hola, Julián. Bueno, ahora nos pondremos en comunicación otra vez con Julián, que venía interesante, pero no pudimos terminar de escuchar lo último que decía. Aparte, justamente nos contaba de esta página Fuera Monsanto, sí. Que es de ellos, de su administración, que es la que nombré hace un rato. Sí. La verdad que está bueno meterse e informarse sobre algunas cuestiones ahí. Uh-huh. Bueno, volvimos a la comunicación. Hola, Julián. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Todo lo último pedacito que hablaste no te pudimos escuchar porque se escuchaba movido, no sabemos si estás falto de señal por ahí o... Bueno, no, lo que les decía es que nosotros proponemos como solución a esta problemática uh-huh. la agroecología, uh-huh. que no solamente pretende que no utilicemos venenos en la producción de alimentos, sino que también busca que estos alimentos no recorran distancias innecesarias para ser consumidos. Claro. Por ejemplo, hoy en Argentina estamos comiendo pomelos que vienen de Israel, cuando tenemos una de las áreas más grandes del planeta de producción de cítricos. Uh-huh. Comemos ajos que vienen de China, cuando nuestra tierra es ideal para la producción de estos tipos de alimentos, como el ajo, bueno, como la cebolla. ¿Por qué tenemos que comer cebolla que viene de Chile o uvas que vienen de Chile, cuando se producen en nuestro mismo país? Son un montón de cosas las que hacen a este modelo de agronegocio que sea algo ridículo. Pero bueno, tiene la ventaja que necesitan las corporaciones. Es decir, que toda la producción pasa por sus manos. Y a nosotros no nos llega nada de eso. O sea, solamente nos dejan los venenos en nuestra tierra, en nuestros alimentos, en nuestro aire, como lo dicen estudios científicos que se han realizado así. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata ha detectado agrovenenos en la lluvia y en grandes cantidades. Es decir, que hemos llegado a un punto donde ya llueve en estos veranos, porque si todo el largo y ancho de nuestro país está basado en esta producción agroindustrial, agrotóxico industrial, es obvio que no vamos a ver los resultados alimenticios y mucho menos sanitarios y mucho menos económicos, porque han abarcado hasta el último sector de la producción de alimentos. Justamente estábamos hace un ratito comentando esto de la presencia de glifosato en las lluvias o en los ríos. También en los productos de higiene, decíamos, o sea, ya como que abarca mucho más que los alimentos. Y además de todo esto, estamos en una situación recontra crítica también con el tema de los suelos, porque sabemos que las plantaciones de soja, nos contaba hace un rato, estuvimos en una comunicación con Marco Filardi, y nos contaba que la soja destroza los suelos. Y una vez que la plantación deja de servir, digamos, deja de funcionar y deja de crecer soja, se tarda un montón de tiempo en volver a recuperar ese suelo, muchísimos años. Entonces, además de toda esta cuestión de envenenamiento, también nos están afectando los suelos que no podemos utilizar para nuestros propios cultivos. Sí, porque se siguen utilizando de la modalidad agroindustrial. Hoy por suerte existe y ha evolucionado mucho desde el punto de vista técnico lo que se llama la agricultura regenerativa, es decir, una agricultura que puede utilizar un suelo totalmente degradado por cultivos monocultivos como la soja transgénica, el maíz transgénico, que son la mayoría de lo que se produce en la Argentina. Se puede revertir eso, realmente estamos a tiempo de revertirlo, y es necesario que haya una confluencia más fuerte en esa lucha. Hoy lamentablemente no vemos a las organizaciones sociales participar de esto, cuando deberían ser el pilar básico de la lucha, porque no podemos ganar ninguna lucha en este país si seguimos alimentándonos a base de transgénicos como lo estamos haciendo. Las vacas que comemos se producen en feedlot, no comen otra cosa que no sea esta producción agroindustrial. En realidad es toda la agricultura, desde la producción de tomate, que se fumiga 25 veces desde que es una semilla hasta que es cultivada, pasa por toda esta agricultura tóxica industrial. Y no deja realmente, no está dejando un centavo en el país más propicio para que vivamos en la agroindustria, o de la pequeña industria también. Es decir, no han dejado un solo sector sin arrasarlo con agrovenenos. Hasta inclusive parques nacionales han derribado montes nativos en parques nacionales para sembrar soja transgénica, maíz transgénico, algodón transgénico. Cada vez son más los eventos transgénicos que se aprueban. Ya tenemos papa transgénica, caña transgénica, caña de azúcar. Y lo que no es transgénico también son semillas de estas multinacionales, que si bien no son modificadas genéticamente, son híbridos o son propiedad de estas multinacionales, y por eso ese gran lobismo que hay, porque si se trataba en Argentina la ley de semillas tan mencionada. Y si se le pone un freno a esa ley, no es porque tengamos una masivizada esa lucha, sino que el freno se lo están poniendo los mismos millonarios terratenientes que quieren continuar con este modelo que fluye y envenena, pero que no quieren pagarle las regalías a las corporaciones. Es decir, no estamos a la altura de las circunstancias para dar esa lucha, porque todo el mundo le pasa por encima. O sea, no lo ven como un problema, como la envergadura que debería tener. Si creen que estas corporaciones están contaminando medianamente un arroyo, y no que están haciendo un desastre como nunca ocurrió en la historia de este país. Estamos hablando de genocidio más grande, vemos que niños se mueren como moscas en lo cotidiano. Todos los días una noticia nueva de un niño que fallece en una zona rural por básicamente aspirar estos agrovenenos que están en el aire. Lo hacen en las escuelas mismas, en las escuelas rurales, lo hacen en los pueblos. Vemos que en los pueblos fumigados circulan los aparatos de fumigación como si fuera un auto más. Y realmente no estamos poniendo la fuerza que deberíamos poner en esto. Estamos hablando de un país como Argentina, donde la mayoría de los ingresos de dinero vienen desde la agricultura. Si nosotros no ganamos esa lucha porque la agricultura esté en manos de campesinos, no vamos a ganar nada, porque ya estamos perdiendo la mitad y un poco más de lo que el país es capaz de producir. Es ridículo. Claro, es claro. Lo que sucede, y realmente no se le presta atención a eso. Así que nosotros lo que hacemos en nuestro colectivo es tratar de seguir convocando no solamente a la sociedad, sino a las organizaciones sociales a que empiecen a tomar esa lucha con la seriedad que corresponde. Tienen, como para cerrar un poco, te pregunto, ¿tienen alguna actividad planeada para fechas cercanas o algo que nos quieras contar al respecto de eso, como para cerrar nomás? Mira, por el momento nosotros no estamos convocando alguna actividad en particular, porque estamos en un proceso donde estamos armando una cooperativa de consumo, y la intención también es tener un espacio a la brevedad donde podamos también empezar a cultivar, porque entendemos que somos una sociedad extractiva, que somos una sociedad que consume y consume y consume, pero no produce nada. Dejamos que sean las corporaciones las que produzcan. Y realmente es ese el punto de inflexión que queremos. Queremos empezar a producir y también a demostrar que es algo realmente sencillo, que las corporaciones en estos años se han encargado de excluirnos, de llevarnos desde la ruralidad a vivir en villas miserias. Hoy, si le preguntamos al común de las personas que viven excluidas en una villa miseria, han venido desde el campo, y han venido desde el campo sometidos por esas corporaciones. Los que no tuvieron que venir a ser atendidos en el hospital Garrahan por problemas propios a la agricultura industrial son excluidos porque no tienen trabajo, porque esta modalidad productiva excluye a los trabajadores, ya prácticamente no hay trabajadores en el campo. Y también a eso se debe esta fusión, ¿no?, con Monsanto y Bayer, que es tan importante. Totalmente. Estas corporaciones se fusionan porque cada vez obtienen tecnologías que lo que hacen es no necesitar de personas para las producciones. No sé si han escuchado hablar del Internet de las Cosas. Es la Internet aplicada a cualquier objeto de uso cotidiano, desde una heladera que tiene la capacidad de pedir sus alimentos vía Internet, y completamente, ¿no?, saber todo el tiempo qué es lo que necesita esa heladera, qué es lo que le falta. Hoy en día esta aplicación se lleva al agro de la mano de Bayer y Monsanto y otras corporaciones como Siemens, que se suman a esto. La empresa Osisco, que es la encargada de las redes más importantes del mundo, están llevando, bueno, este Internet de las Cosas a que no haya la necesidad de que haya nadie en el campo. Los drones básicamente se van a encargar de hacer pedidos por Internet de venenos y aplicarlos sin que ningún humano forme parte de esto. Es decir, no va a quedar una sola persona empleada por la agroindustria. Lo cual es terrible, porque es la manera de dejar la totalidad de la producción agrícola en manos de estas empresas, que son empresas genocidas. Hablamos de empresas como Bayer, Monsanto, que se dedicaron históricamente a la producción de armas químicas, que han realmente hecho desastres ambientales como ninguna otra corporación en el mundo, y que, bueno, hoy en día nos lleva al genocidio más grande de la historia de este país. Y un país que sabe de genocidio, que realmente los ha sufrido. Hoy en día vivimos algo que es totalmente peor a lo que vivimos antes. Gravísimo, y bueno, nuestra queja va a ser siempre esa. No le estamos prestando la atención a esto, y si no logramos doblegar esto en los próximos años, nuestro país va a quedar totalmente sometido a visas miserias, totalmente excluido, y ya lo está. Bueno, Julián, la verdad que buenísimo habernos podido comunicar con vos. Sabés que este programa, a mí no me importa, tiene las puertas abiertas para cualquier cosa que quieran difundir, cualquier actividad. Podemos estar en contacto, vamos a estar en contacto seguramente. Así que te agradezco muchísimo por la comunicación, y nosotros vamos a seguir profundizando en el tema a lo largo de este programa. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, porque realmente desde su programa y desde la radio en general siempre han apoyado nuestra campaña, las distintas actividades que hemos realizado, así que se los agradezco. Es muy importante que sigan difundiendo esto, que, bueno, hay mucha lucha por dar con respecto a esta problemática, y bueno, esperamos que en lo pronto sea esta lucha la que está adelante, la que es tomada por las organizaciones sociales, que hoy lamentablemente se encuentran del otro lado. Vemos las organizaciones sociales que suelen estar en la calle, las estamos viendo aunadas a un Felipe Solá, promotor de la soja transgénica en la Argentina, lo cual nos parece una vergüenza porque, como les decía anteriormente, no vamos a ganar ninguna lucha si somos cómplices del genocidio más grande de la historia de nuestro país. Totalmente. Hay que terminar con eso y hay que terminar con los dobles discursos. Si somos conscientes de lo que está pasando, bajo ningún punto de vista podemos estar aunados con personajes del menemismo que realmente fue el encargado principal de que hoy en día la sociedad esté siendo envenenada. Uh-huh. Sí. Hay que terminar con eso y de manera urgente. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos saludos. Estamos en contacto, Julián. Un abrazo. Bueno, este fue Julián Galeano del colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto y Asamblea Unida de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Tremendo. Sí, sí. Che, para bajar un poquito, ¿algo más arriba? ¿Se te ocurre? A ver. Sí, vamos con una canción. ¿Una canción? ¿Sí les parece? ¿De quién? ¿Pero es bien arriba? Sí, sí. En realidad sí. Vamos a salir un poco del tema trágico. ¿Vamos con una canción de Madonna? Bien, no. Arriba, siempre. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. No es delito. Estamos otra vez, ahora calzados. Porque me cago a pedos, Nati. Está bien, igual, tiene razón. Tiene razón la operadora, sí, Natacha. Sí, calzado. Juli solo está descalzo, sí, nada más. Che, bien, venimos intenso. Che, les quería comentar que nuestro compañero y nuestra compañera Lorenzo Viviese y Valentina Macarrone, que hoy no están aquí, están en la Plaza de Mayo en la ronda de las Madres de la Trata. Recuerdan, el viernes pasado estuvimos... con Margarita Meira, que es una madre de que su hija víctima de la trata, y con Blanca Rizzo también. Hoy están allí haciendo la, como todos los terceros viernes del mes, esta ronda para visibilizar la cuestión de la trata. Así que les mandamos un saludo a los compas allí. Enorme. Ajá. Y estamos con una tercera comunicación. Estamos ya con una tercera comunicación con Gastón Palacios, que es médico, es profesor de la práctica final de medicina en la Universidad de Rosario y es miembro del Instituto de Salud Socioambiental. Gastón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto y saludos a toda la audiencia. Acá estamos... Hola Gastón, ¿cómo estás? Julián, buenas, Agustina y Pedro. Gastón, vos... sos esta práctica final de medicina, hacías en unos campamentos sanitarios a pueblos fumigados, ¿es cierto esto? Sí, nosotros a partir del año 2010 implementamos como última evaluación de los estudiantes de medicina en la Universidad Pública de la Facultad de Ciencias Médicas, como este campamento como un dispositivo de evaluación. Durante 5 días los estudiantes de medicina, a recibirse, a una semana de recibirse de profesionales, transitamos una población a menor a 10.000 habitantes y allí desarrollamos diferentes actividades en el marco de este campamento sanitario. Con el tiempo, en realidad la intención en el momento fue viajar a pueblos fumigados, ¿no? Después uno lo va descubriendo con el transitar desde el año 2010 hasta aquí, que bueno, todas estas localidades, sobre todo en la provincia de Santa Fe, porque recorrimos 4 provincias ya, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, obviamente en su mayor cantidad, la mayor cantidad de los campamentos recorrimos allí, y empezamos a transitar principalmente que esto tenía en común poblaciones que estaban rodeadas por el modelo de producción agropecuario, agroindustrial, que bueno, impera el uso de los agrotóxicos, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipo de resultados presentaron estas prácticas, estos censos que ustedes hacen allí? Bueno, nosotros lo que hacemos es lo que se denomina un análisis de situación, un estudio descriptivo, que hemos denominado perfil de muerte y mortalidad referida. Con la idea de empezar a, cuando transitamos en los primeros campamentos... Hola Gastón, ¿no se te escucha bien? ¿Estás en movimiento? No, estoy quietito. A ver, ahí va, ahí se escucha bien. Ahí está. No, te decía que nosotros básicamente en nuestras carreras estudiamos, bueno, generalmente información que viene del extranjero, pero carecemos mucho de la información local. Uh-huh. Con esa intención íbamos a recorrer los campamentos sanitarios de diferentes localidades como para generar datos locales. Empezamos a conocer que muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que nosotros veíamos aparecían, pero otra cantidad, por ejemplo, patologías cardiovasculares y patologías de hipotiroides que en los libros de nuestra facultad no se estudian y son epidemias claras. También veíamos mucha cantidad de abortos, mucha cantidad de neoplasias, o sea, cáncer, en los últimos 15 años. Nosotros hacemos un análisis de los últimos 15 años y hay gráficos que obviamente después se los puedo enviar para que lo pongan también a disposición, en donde se nota muy claramente cómo a partir de cada quinquenio, cada 5 años, cómo va creciendo estas malformaciones, estos abortos espontáneos, esta cantidad de gente que muere por cáncer, a la par de patologías cardiovasculares, que cuando uno estudia, bueno, sabe que hay mucha hipertensión, que hay muchas patologías cardíacas, muchos infartos, muchos ACV, pero no ve que hay tanta cantidad de cáncer que en localidades están por encima, inclusive, de las patologías cardiovasculares, lo cual obviamente es un dato lamentablemente sorprendente. Uh-huh. Y bueno, nosotros lo que hacemos es ponerlo a disposición pública para que se empiece a evaluar en otros sentidos, porque inclusive por parte del Estado no hay algunos de estos registros que nosotros sí estamos recabando en las localidades. Uh-huh. Justamente a eso quería llegar, Gastón, cuando decís, digo, desde las instituciones estatales, ¿cómo convive toda esta investigación y este proceso de búsqueda de conseguir un poco de la verdad de lo que sucede con los alimentos, con la tierra, con lo que consumimos? Y cómo convive eso con una crítica al Estado, ¿no? Digamos, diciendo, bueno, esto es una política de Estado. Porque incluso, digo, las universidades, ¿no? A veces, por bajar una línea quizás oficial, no permiten o no trabajan en ciertos temas con la seriedad que lo merecen. Sí, claro. Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo. O sea, arrancamos en el año 2010. Uh-huh. Y hasta no hace mucho estábamos muy, muy, muy solos. Uh-huh. Con todo lo que era el sistema del campamento sanitario, y a partir de los trabajos y de encontrarnos con otro tipo de investigación empezamos a generar informes con otros aportes científicos con la Universidad de La Plata y con la Universidad de Sarmiento, empezamos a complementar el informe que nosotros hacemos descriptivo con algunas muestras de aire, de agua, algunas referencias y demás. Pero por parte del Estado te diría que casi nada por fuera de estos grupos aislados de las universidades. De hecho, a nosotros siempre hacemos el mismo comentario, nos costó durante 5 o 6 años que en la propia Universidad Nacional de Rosario se nos haga la toma de muestras de agua, de tierra y de aire, y recién lo pudimos conseguir a partir del equipo de Damián Marino en la Universidad de La Plata. O sea, hasta allí nos tuvimos que ir para complementar nuestros trabajos. No, claramente no hay decisión de que haya recursos económicos en pos de este tipo de trabajos, que probablemente por una cuestión de interés, lamentablemente la academia no está ajena a la mercantilización, y quienes tienen los recursos generalmente son las empresas, y claramente no son la mayor cantidad de empresas las que les interesa que se investiguen este tipo de cosas, eso está claro. Entonces, esto en cierta forma se trabajó con mucha fuerza de voluntad, mucho esfuerzo por parte de los equipos docentes. A ninguno de los 20 docentes del campamento sanitario se le paga por ir al campamento sanitario. Forma parte de una convicción, una cuestión muy fuerte ideológica. Uh-huh. Durante 5 días nosotros tenemos que pedir vacaciones de los lugares donde ganamos el dinero para poder subsistir y demás, para poder ir al campamento sanitario, para que se den una idea de en qué contexto nosotros laburamos, digamos. Indudablemente no hay una decisión por parte del Estado de acompañar seriamente. Recién ahora estamos teniendo algunas llamadas telefónicas en forma muy informal, como va, para ver si hay recursos del Estado que les interesaría aportar al campamento sanitario, pero todo en potencial. Todavía no hay nada concreto, después de 8 años de trabajo. Hola Gastón, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta. En base al tema de las prácticas que se llevan a cabo en la carrera, quería preguntarte si constituyen un elemento esencial en sí para, qué sé yo, para que los alumnos puedan recibirse, o si es una alternativa que brinda la universidad. No. Esto nosotros, por eso les decía, en el año 2010, el primer campamento sanitario fue en forma voluntaria, pero después ya todo lo resto de los campamentos es forma parte de una evaluación para los estudiantes de medicina. Toda aquella persona que se quiera recibir como médico o médica debe realizar el campamento sanitario y debe acreditarlo, porque también hay estudiantes de medicina que van a un campamento sanitario y que no lo acreditan, como cualquier evaluación en cualquier instancia de la carrera, y esto forma parte de una evaluación final, en donde la idea era proponer, en vez de rendir 45 minutos frente a 3 docentes, poder transitar durante 5 días con diferentes acciones en salud, para que a su vez el estudiante, que lamentablemente hoy en nuestra facultad recorre poco por fuera de la facultad propiamente dicha, hasta que llega a la práctica final. Entonces nosotros muchas veces estudiamos datos y reconocemos problemáticas por fuera de nuestra ciudad o nuestro país, y no sabemos que aquí a 50 kilómetros faltan médicos, aquí a 50 kilómetros no hay salas de partos, o aquí a 50 kilómetros hay gente que no está comiendo, y no estamos hablando ni siquiera de provincias extremas, sino de supuestamente la segunda o la tercera provincia más importante del país, que también está teniendo unas problemáticas muy importantes, y la idea era poder ponerla sobre la mesa y que se visibilice, ¿no? Si no se logra visibilizar, mucho menos vamos a intentar resolver aquel problema. Bueno, y como me decías que vienen desde el 2010, ¿vos cómo verías más o menos la evolución de la respuesta de los alumnos en cuanto a que les presenten un tema tan, tan importante, tan jodido y tan tapado, ¿no? ¿Cómo describirías la respuesta de los alumnos? Bueno, los estudiantes indudablemente también han ido formándose. Nosotros cada vez más hemos incluido durante todo el año previo, que forma parte de la práctica final al campamento sanitario, la formación de estos propios campamentos que los preceden, para poder ir formándose con estos datos. Entonces el estudiante ya llega con una idea un poquito más avanzada de lo que fuimos transitando en los campamentos anteriores. En los campamentos sanitarios también vamos trabajando mucho esto de producción de información local, para que el estudiante pueda conocer qué está pasando con las malformaciones, qué está pasando con los abortos, qué está pasando con las leucemias, con los linfomas. Entonces empezamos a hablar más previamente. Después, cuando transitamos el campamento, bueno, lo pueden ver por cuenta propia. Y lo más interesante de todo es que el estudiante y los docentes y los distintos grupos que nos han venido a evaluar, porque también nosotros hemos propuesto y puesto a disposición que el campamento sanitario sea evaluado por otros grupos académicos y científicos, y no hay trabajo que sea tan participativo, tan democrático en la generación de esos datos. Es decir, los estudiantes de medicina que se forman durante 6 años para hacer una encuesta, transitamos el 100% de las casas, se conforma, y los propios estudiantes, bueno, a partir de una corrección de esa encuesta por parte de los docentes, los mismos estudiantes cargan las encuestas en el sistema, después la base de datos se se le otorga a los docentes para que hagan corrección de base de datos y también se evalúan con otros grupos de trabajo. Entonces, en toda esa gran cantidad de personas, que son más de 150 y 200 personas que conforman un informe, no hay informe que se lo compare en términos de participación y democratización del dato. Entonces eso también brinda una transparencia y una contundencia al conformar un informe que forma parte de tres universidades públicas del país, que hoy el pueblo está cada vez más haciéndose dueño de esto, y que obviamente a partir de que cada campamento transitamos, hay cada vez más pueblos que nos están solicitando poder ir, porque más allá de la cuestión estrictamente de la fundación y de la discusión del modelo de producción, en términos de planificación de salud, esto, si no fuese mediante este dispositivo, para cualquier pueblo sería completamente inviable por el costo. Buenísima la información que nos brindás. La verdad que nos encantaría que nos haga llegar estos informes como para poder también difundirlos un poco, aunque sea entre nuestros oyentes. Sí, claro. Y como para hacerte una última pregunta, quería consultarte al respecto de la ciudad de Santa Fe. Está llevando a cabo una pelea bastante grande contra la aplicación de glifosato. ¿Es verdad esto? ¿Cómo viene esa cuestión? Y en realidad, bueno, esto quienes presentaron y fuimos parte también de esos aportes y de esos asesoramientos también, entre otra gran cantidad de organizaciones que conforman el colectivo Paren de Fumigarnos, hemos hecho algunas propuestas que en realidad hoy están dilatando, porque se está dilatando absolutamente, o sea, no al pasar a comisión y al perderlo el estado de evaluación vuelve a retroceder, y así hace un año y medio que estamos entre comisión y comisión, y no hay, nosotros no vemos por parte de los legisladores ni el ejecutivo una decisión clara y firme de poder realmente poner los puntos sobre las íes en este tema, en las que parece que somos los únicos, o son los únicos, porque en realidad nosotros ya no lo discutimos, son los únicos en una buena parte del mundo que siguen discutiendo a ver si esto hace mal o no hace mal, mientras en otros lugares se sanciona a la gente que utiliza estos químicos, donde en otros lugares se ha publicado que la propia Monsanto ha ocultado, a partir de los Monsanto Papers, ha ocultado el daño tóxico que utiliza a partir del glifosato. Entonces, mientras todo esto sucede, y ya para el resto del mundo es noticia vieja, nosotros seguimos discutiendo a ver si el glifosato hace bien o hace mal, y en la ciudad de Rosario, la señora intendenta lo que hizo fue vetar una resolución por parte del Consejo Deliberante en relación a la utilización del glifosato, cuando nosotros sabemos informalmente que se utiliza glifosato hoy aquí en el parque, donde nosotros llevamos a pasear a nuestros niños para que no crezca el yuyo por fuera de lo que nosotros, de los árboles que quieren, para no seguir podando, para no seguir cortando césped, para poder descender de personas que cortan el césped. Estamos echando hoy glifosato en los parques en pleno Rosario. Entonces, esto ya no es una discusión de la persona que lamentablemente le toca hacer una fumigación manual, o la persona que vive a 100 metros del campo o menos. Esto está llegando a nuestros platos, a nuestros algodones, ya está, todo esto ya está demostrado, ya hay informes y trabajos científicos por cualquier lugar. Entonces, quienes siguen poniendo en discusión esto, entendemos que por lo único que siguen haciendo es como una estrategia para seguir siendo disfuncional a las empresas que se hacen la obtención de dinero y de la políticas alimentarias de un país que, bueno, ya está claro que documentales, trabajos científicos, sanciones, modelos a nivel de otros países no utilizan ya los tóxicos que nosotros dejamos a libre demanda. Entonces, me parece que ya el Estado argentino debería exigir a partir probablemente de su pueblo la no utilización de ciertos químicos, pero por sobre todo la planificación de una transición a un modelo de producción que deje de ser agroindustrial para que empiece a ser agroalimentario para nuestro pueblo, que eso es lo que debería ser el campo, no poner a disposición el campo para que se lleven las semillas para hacer aceite en China o en Norteamérica. Claro, claro, totalmente. Deberíamos sembrar alimentos. Entonces, sí, sí. Me parece que la discusión real tiene que ver con el modelo de producción, no con la utilización del químico, porque también Monsanto ya tiene preparado otros químicos con otros nombres que van a hacer tanto o más daño que el glifosato. Entonces, la ciencia llega 15 o 20 años tarde a demostrar todo, mientras tanto todo sigue circulando y nosotros seguimos enfermando y muriendo y comiendo nuestros platos una calidad de alimento que no es lindo, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo por la comunicación y seguiremos en contacto, así nos hace llegar estos informes y también poder hacerte algunas consultas particulares en algún momento también. Y también decirte que este programa y la radio, la Retaguardia en general, tiene las puertas abiertas para difusión, así que seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias y bueno, nosotros desde el Instituto de Salud Social Mental y de la práctica final de la Facultad de Ciencias Médicas también estamos a disposición y sabemos que esto forma parte de una lucha que bueno, ojalá podamos verla, podamos ver los resultados como ya hemos visto algunos otros resultados, pero bueno, también estamos convencidos de que esto forma parte de poder dejarle un mundo mejor a nuestros hijos y nietos, así que también a disposición para lo que necesiten. Buenísimo, muchísimas gracias, te mandamos un saludo. Gracias. Bueno, él fue Gastón Palacios, médico y profesor de la práctica final de medicina en la Universidad de Rosario. Intenso. Sí, qué programita que se produjeron acá, compás, ¿eh? Sí, mucha información, así como para bajarla, hay que pensarla. Pueden escuchar el programa otra vez, yo lo tengo que escuchar otra vez porque hay momentos en los que me costó, ¿viste? Así que... pero como muy, todo muy profesional, ¿no? Entonces, muy algunas cuestiones técnicas que hay difícil comprenderlas, pero que entre las tres entrevistas se fueron entrelazando algunas informaciones desde las diferentes perspectivas, que es muy rica, me parece. Totalmente, sí, la idea era hacer como una introducción, porque lo que hablábamos es que información hay muchísima. Aunque mucha gente diga que no es así, que hay falta de información, hay muchísima. Esto era una introducción. La idea es seguir profundizando el tema y plantear una alternativa, que es lo que haremos en el programa siguiente. Uh-huh. Pero yo creo que bastante completo hasta acá, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar una cancioncita y ya luego cerramos. Me parece gente del muy campo, bien. Rally Barrio Nuevo. Llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerán sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo mío. mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. En 2016, el Estado mató a una persona cada 25 horas. Cuando la policía dispara, el Estado es responsable. El Estado es responsable. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Están escuchando A mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por la retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Y así cerramos este programa del día de la primavera y además del día de el estudiante y la estudiante. Y además del día... El día del fotógrafo, de la fotógrafa. Ajá. Y le mandamos saludos a nuestros fotógrafes. A nuestros fotógrafos, sí. Y leí que es el día de la sanidad. El día de la sanidad. Muy, muy correcto, ¿no? Para este programa. Adecuadísimo lo nuestro. Totalmente. Pero bueno, también la primavera, ¿no? Que es como... Uno se imagina, cuando le dicen la primavera es todo flores y todas cosas lindas de la tierra. Bueno... Hoy hablamos todo lo contrario. Totalmente. No, lindo, lindo sí es. Seguramente es lindo. Todo tiene la misma forma. Es todo bastante lindo. Uh-huh. Pero internamente. Sí. Tremendo. En este momento está comenzando un festival en la legislatura porteña. Un festival de estudiantes terciarios. En esta lucha que se está dando contra la UNICABA. Que está ahí en un momento intenso porque dicen que probablemente salga, y salga pronto, esta ley de UNICABA, así que son semanas de lucha a full. Toca la Orquesta Popular, Zambomba, Malas Tripas, Freestyle Feminista, Josefita, Seránima, La Locura de Boedo, Antropofónica. Y habrá intervenciones artísticas, juegos, buffet, etc. Y en este momento también en Morón, en un ratito terminará... estuvo tocando Abelardo Martín y otros compañeros, compañeras, en un festival homenaje a Sandra y Rubén, los docentes de Moreno, que fueron víctimas de un Estado irresponsable y asesino. ¿Vamos cerrando? Vamos para cerrar. Podemos contar que salió a la calle la nueva revista La Retaguardia, la número 7. Uh-huh. Está muy buena, la verdad, muy interesante. La tapa... La mejor hasta ahora. ¿Mirá? Sin ninguna duda. La pueden pedir en la retaguardepapel@gmail.com. Vamos a cerrar, ¿no? Nos podemos ir ya. Sí. Se pueden quedar escuchando La Libre. Que totalmente, bueno. Sí. Acá están los compañeros por entrar. Ya llegaron. Y les dejamos el estudio divino. Divino. Ya lo verán. Bueno, esto fue A mí no me importa. Por radio La Retaguardia. Adiós.